Dime. Ya sabes que no es tan difícil, te lo tiraste esa noche. Pero resulta que cuando despertar, tienes anestesia, no te acordás. También sabes que por más que te afecte, el bigote siempre crece. Y ya es muy tarde para reaccionar, te gusta más que respirar. Siempre crece. Voy a decir.